Luego que llegaron a Cafarnaúm, se acercaron a Pedro los que cobran las didracmas y le dijeron: ¿Qué, vuestro maestro no paga las didracmas? Él les dijo: Sí, las paga. Al entrar en la casa, Jesús se les anticipó diciéndole: ¿Qué te parece, Simón? ¿A quién cobran los reyes de la tierra los impuestos o el censo? ¿A los hijos o a los extraños? Al responderle Pedro: ¿A los extraños? Jesús le dijo: Luego los hijos son libres, pero para no darles tropiezo, anda al mar, echa el anzuelo, sacas el primer pescado que caiga, le abres el hocico y en él encontrarás una estatera. Tómala y se la das por mí y por ti.